Pues hasta aquí ha llegado este programa especial de La Luna y Compañía, dedicado a ella, a la Navidad. Como siempre, espero que haya gustado, que lo hayáis pasado bien estas dos horas, que hayan transcurrido el tiempo volando, eso es buena señal. Y os espero, si queréis, la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Me despido ya de todos vosotros con el deseo común de cada uno de los programas, en el que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, espero y deseo, vele, como siempre, todos, todos, todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.